esa que se corre. Un beso que ya se portó. La fiesta de los llorones. Ojeras a donde alumbro. Es la espalda que se come. Ha nacido más fecundo.